Mi historia es como la de muchos que nacieron en Chile pobres. Que cuando éramos cabros chicos, ni papán teníamos ni cobre. Pero cachai que cuando uno es pendejo, no cacha la mansa cagadita, weón. La madre siempre es la que se angustia por llenarnos la guatita. Familia grande de harto hermano, y el viejo poniéndole el hombro fuerte para alimentar tanto cabro chico parido y aperrando por el rancho hasta la muerte. Así me crié en la pobla, y chucha que me hice de amigo, weón. Y entre travesura y cagazo, recién como a los 15 perdí el ombligo. Me gustaba tocar guitarra y en el baño a cantar me encerraba. Y entre moscas, mojones y telaraña, a una ilusión me aferraba. Y aunque valía gallampa, me propuse ser un gigante, porque pa' un weón porfiado como yo, no existe ninguna limitante. Me embarqué con las patas y el buche y quise salir de la mierda, porque cuando uno quiere se puede, compadre, y no hay tentación que te pierda, po. Quise estudiar música, sí. Y 6 cheques los hueones me pidieron. Me quisieron cagar el sueño estos hueones, pero conmigo no pudieron. Así que me las batí solito, consiguiéndome libros prestados y estudiando en la casa con el Archi, mi compadre, de sol a sol, aperrao, po, weón. Hasta que un día se me abrió la puerta, y el que me la abrió fue el Guatón de Oro. Un abrazo fuerte a la distancia, Manolito. Puta el Guatón Pachoro, weón. Desde ahí me fui derechito y me puse a escribir canciones, historias de amor y de la gente, untaditas de todas mis emociones. Y dejé de cantar en las micros, y hoy día le escribo a hartos cantantes, y gracias a que la gente lo quería y lo pedía, desde el barro llegué a los picantes, ya que estoy canturreando para usted junto a mi amigo de siempre. Rechucha que nos ha costado llegar, compadre, y ganarnos con sudor hasta la suerte, durmiendo en el suelo pelado y a veces recagado de hambre. Es que cuando uno se aferra a un sueño, señor, te va y fácil varios días por el alambre. Lo que importa es la meta, socito. Yo le digo a los cabros de la nación, no destiña nunca mi amigazo y aférrese siempre a su vocación. Porque es la única y santa manera que el país crezca con inteligencia. Porque cuando un hueón trabaja en lo que le gusta, se acaba la negligencia. Y aunque a veces me acuerdo los cabros que se quedaron en el camino, chucha, me pongo triste, compadre, yo no sé si será el destino. Pero te juro que algún día los saco, y como dice un refrán muy alto y puro, todo es posible, chucha de su madre, somos forjadores de nuestro futuro, pues. Yo nací y morí con mi guitarra, canté hasta que el alma se desgarra, y canté hasta que el alma se desgarra, porque soy entero vagabundo, soy chileno trotamundo, soy chileno trotamundo, el pueblo es lo más gigante.